Y lo decíamos, ¿no? Día clave hoy para definir cómo va a continuar, ¿no? El sector de salud, trabajadoras y trabajadores de la salud en esta que se vaya a ver adelante, ¿no? Una asamblea interhospitalaria. Tenemos la posibilidad de hablar con Isabel del Popolo, secretaria general de AMPROS. Isabel, muy buenos días, muchas gracias por poder atendernos. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Y queríamos, bueno, saber, que le cuente a la audiencia cómo va a ser el día de hoy, de qué se trata, y bueno, y luego de estas negociaciones que no han llegado a buen puerto. Bien, como usted lo ha dicho, las negociaciones no llegaron a buen puerto porque el dinero, de una manera u otra, se fue dibujando siempre la misma cantidad. Uh-huh. Así que para nosotros eso... no es realmente un reconocimiento a la tarea que han estado haciendo los profesionales en esta pandemia. Y bueno, y eso ha realmente resentido, ha enojado mucho a todos los trabajadores y profesionales de la salud. Y vamos a una asamblea interhospitalaria donde se va a... cada delegado va a llevar el mandato de su lugar, lo va a exponer y luego se votarán las distintas acciones que haya cada efector haya decidido llevar a cabo, sabiendo que a la base siempre tenemos las asambleas diarias y las atenciones de urgencia y emergencia. Realmente no podemos entender cómo el Ejecutivo se ha encaprichado en no escucharnos y en hacer cosas que realmente van a alterar más a la gente, como pretender llegar a acuerdos con gremios que no son representativos de profesionales, que son un fraude, y que, bueno, vamos a denunciar también en los organismos que corresponden y también en los organismos internacionales, ¿no? Qué muestra de organización, ¿no, Isabel? Digo, esta asamblea interhospitalaria, es importantísimo esto, ¿no?, que se lleve adelante esto. Recordar que este aumento que habían pedido del 45%, hasta se había hablado de otra alternativa, es así, ¿no? Digamos, una alternativa de aumento en tramos también, se había hasta cedido eso, digamos. Exactamente, nosotros seguimos insistiendo en que inclusive con ese porcentaje nosotros demostramos al gobierno que lo que ellos nos ofrecían, el 29%, hicimos un pequeño cuadro que entregamos al gobierno. El Banco Central de la República Argentina está fijando, estimando una inflación de 48.2. Entonces, ante lo que ellos nos ofrecían, que el 29% no lo van a pagar hasta octubre, no lo van a completar, digamos, hasta octubre, y que para nosotros ese 29% no es tal, si lo tomamos como que fuera cierto ese 29% y la inflación esperada es del 48.2, la pérdida salarial es del 19.2 del poder adquisitivo, ¿no es cierto? La pérdida de ese poder adquisitivo se transforma en 19.2. Nosotros inclusive le dijimos, pero que nos dieran ese 19.2, ese 20% prácticamente, ahora, en agosto, para que no se perdiera más todavía, y el 10% del 29 todavía que nos deben, que fuera en el mes de octubre. Tenemos que tener en cuenta que ellos parten de un sueldo no saneado, que es el 2020, no saneado, claro, porque a nosotros no nos dieron nada en el 2020. Sí, congelado totalmente, sí. Totalmente congelado. Entonces, en este momento tendríamos que estar pidiendo el 150% para poder recuperarnos de esa falta de, porque en realidad la pérdida entre el 48.2, usted súmele el 36% del año pasado, y vamos a llegar aproximadamente a un 84% de pérdida del poder adquisitivo. Sí, entonces, de inflación. Entonces, la pérdida del poder adquisitivo es muy grande. Y no lo quiere reconocer el Ejecutivo. Entonces, bueno, la gente ha dicho basta, está cansada, está aparte agotada. Sabemos que se viene la tercera ola. Todos sabemos que se viene la tercera ola. Isabel, y digamos, esto lo vamos a ver dentro de unos años, el trabajo que han llevado adelante el sector de salud es impresionante. Mire, lo tensionado que ha estado, ¿no? Durante el 2020, 2021, digo, han sido horarios, horas récord han estado trabajando, ¿no? Horas récord, cansancio, falta de insumos, el cansancio de ha sido brutal, porque nosotros hemos comenzado con una guerra contra un enemigo totalmente desconocido, que hemos tenido que estudiar en el camino, que aprender, y que lamentablemente se nos han ido muchísimas vidas. Sí. Y esas vidas para nosotros son una frustración, un fracaso, un dolor. El Ejecutivo las cuenta. Nosotros las añoramos cada una de esas vidas. Total, ¿no? Son más que un número, totalmente. Exactamente. Que es muy compleja la situación, ¿no? Muy difícil, y el sector de salud organizado más que nunca, la verdad que, bueno, iba a ser clave, ¿no? Para seguir, si bien ya se le notificó, ¿cierto?, a las autoridades sobre un posible paro para martes y miércoles, bueno, se va a decidir hoy, ¿no? Sí, nosotros lo hemos tenido que notificar por el tiempo, porque legalmente hay que hacerlo con 48 horas hábiles anteriores a la medida a tomar. Así que nosotros hemos notificado, y sin que los colegas lo confirmen. Claro. Bueno, el paro está en la mente de la mayoría de los profesionales, y y más duro todavía. Y luego de este paro, de la semana que se nos viene, ¿se piensa, Isabel, que se puede llegar a otro diálogo con el gobierno? Nosotros no hemos cerrado el diálogo. Claro, totalmente, sí. El gobierno lo ha cerrado porque no se mueve de los números que pone. ¿Me entiende? Cuando nosotros sabemos positivamente lo que ha sucedido en otros sectores, cómo se ha movido, cómo han salido a socorrer a otros sectores que no son fundamentales en la salud de la gente, ¿no? Y que, bueno, que llaman mucho la atención, muchísimo la atención. Yo me pregunto lo que se va a gastar en Portezuelo del Viento cuando el cobre y el tordillo han bajado totalmente las aguas, el tiempo que va a tardar en llenarse eso. Sí, no. Entonces, bueno, eso da cosas también, escozor, ¿no? Y uno se hace muchas preguntas que no quedan contestadas. Total. Sí, muy de acuerdo. Bueno, día clave hoy, vamos a estar pendientes de lo que se determine. Seguramente, bueno, veremos si es el martes o el miércoles el paro, o puede adelantarse, digamos, atrasarse, ¿no?, por los tiempos legales. O sea, no puede ser lunes y martes. Sería No, adelantarse claro. Tenemos que ver si los colegas, pero siempre estamos dentro de los plazos claro. Y de las formas establecidas por la ley. Los únicos que no cumplen la ley son ellos. Isabel, le agradecemos muchísimo por estos minutos para darle a conocer a la audiencia la situación, que ya es conocida, ¿no? La situación muy intensa que se vive día a día en el sector de salud, donde los números no bajan y sigue más del 50% de la ocupación de camas, por ejemplo. Es compleja la situación. Es compleja la situación, y más actualmente están abriendo todo lo que es para la atención de todas las patologías, y imagínese. Se están dando algunos días de descanso, lo que quiere decir que la gente está como va a estar sobrepasada de atención y asistencia a las distintas patologías, ¿no? Claro. Durante el 2020 no tuvieron nadie vacaciones, ¿no? No, nadie tuvo. Encima le sumamos eso, ¿no? No, y no solo eso. Llevábamos anteriormente decretado por el mismo gobierno, en esto el subsecretario lo salía todos los años a eliminar las vacaciones de invierno de los pediatras, por ejemplo. Terrible. Así que porque la época para ellos meditaba el cierre, posibilidad de que no se moviera ningún pediatra de la zona. Así que imagínese usted las vacaciones que se están adeudando. Claro. Y no son muchísimas, muchísimos días. Sí. Así que bueno, esperemos que nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, pero a un diálogo productivo, a un diálogo sin violencia, que la ha habido mucho, a un diálogo donde se respete. Nosotros siempre hemos sido respetuosos, pero el volverse locos porque no coincidimos en los números, yo creo que no hace bien a nadie, ¿no? Uh-huh. Así es, así es. Isabel, no le quitamos más tiempo, le agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes por llamar. No, buenos gracias. Días. Buenos días. Ahí escuchamos a Isabel del Popolo, ella es secretaria general de AMPROS.